Dos días lleva el paro nacional de gendarmería. Juan Mella Contreras, dirigente nacional de la institución, se refirió al tema. Nosotros estamos pidiendo un proyecto de que se revise el proyecto de ampliación de planta que fue enviado al Congreso el día con fecha 6 de abril, mensaje de la presidenta 147. Entre la demanda que pide gendarmería se encuentra el reajuste de sueldos en un 14%. Mella también hace hincapié en que llegarán hasta las últimas consecuencias para conseguir sus peticiones. Vamos a llegar hasta que el gobierno se pronuncie sobre nuestras peticiones. No hemos tenido respuesta hasta el momento. Sé que se reunieron los cuatro presidentes nacionales de las cuatro asociaciones nuestras con asesores del ministro de Justicia, lo cual no llegaron a ningún puerto en el día de ayer. En tanto, el gobierno anunció que se acabó la tolerancia. Gendarmería, por su parte, respondió que el paro es de carácter indefinido. No hemos tenido presiones, solamente amenazas del Ministerio del Interior para aplicar la ley de seguridad interior del Estado, y nosotros estamos tranquilos, estamos luchando por nuestros derechos.